Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrohead? Bienvenidos a un episodio más de Electroshock. Este ya es el número 381 y también es el último del mes, así es que pues ya saben lo que sigue de cada fin de mes y es el pack de Electroshock, que se viene el próximo miércoles, creo que es 30, el miércoles 30 de agosto. Van a tener ustedes ya disponibles todos los programas que se produjeron alrededor de este mes de agosto, así es que para que por ahí estén pendientes dentro de nuestras páginas, dentro de la página oficial de Facebook de Electroshock, Electroshock Oficial en Facebook, y también en nuestro grupo, también en Facebook, que es Electroshock Radio San Luis Potosí. Ahí vamos a estar publicando los links para este espacio y el de The Wax Track Hour. Creo que todavía falta uno más para cerrar este mes, no me acuerdo muy bien, creo que sí, creo que sí. Entonces, igual ese va a salir hasta un par de días después de que se transmita la respectiva repetición de ese programa. Y pues bueno, un servidor, Luis Cyberhead, como cada semana, está aquí con ustedes para presentarles lo mejor y lo más destacable de esta semana dentro de los terrenos de la música electroindustrial y derivados. Y como saben, también iniciamos el programa con dos clásicos. No les voy a decir qué es lo que vamos a tener porque ya lo deberían de saber. Hay un banner que estamos publicando generalmente varias horas antes de que inicie el programa. Con eso ya les damos un adelanto de los estrenos que vamos a tener en la emisión del día. Así que pues bueno, si no lo han visto, váyanse ahorita mientras escuchan el programa a alguna de nuestras páginas y ahí van a ver publicado el banner de la emisión número 381 con un adelanto de lo que vamos a tener. Y pues vamos a iniciar ya este programa con los clásicos y vamos a iniciar con algo que para mí es una de las mejores propuestas inglesas provenientes de ese país y que no son Depeche Mode. Bueno, a mí me gusta Depeche Mode y mucho, créanme, pero también me molesta mucho que cuando se habla de synth pop inglés la mayoría solo sabe que existe Depeche Mode y desconocen la enorme cantidad de artistas del género en ese país. Y bueno, en este momento hablo de Mesh, quienes quizás alcanzaron su mayor éxito comercial con el álbum Who Watches Over Me del 2002 y que a partir de precisamente We Collide de 2006, muchos fans les empezaron a dar la espalda alegando que se habían vuelto muy rockeros. Pero ya saben, la misma guerra de siempre entre los fans y las bandas. No puedes evolucionar tantito porque a los fans ya no les gusta que evoluciones, pero si no evolucionas te dicen que te estancas e igual te dejan de seguir. En fin, así es esto de menester de la música, nunca se ponen de acuerdo. Y bueno, de su cuarto álbum del 2006, We Collide, personalmente uno de mis favoritos, te dejo con Crush. See the vapors fading as they stare into the night. Every time it's getting harder to be buttoned up so tight. Don't do anything to us today. You know the fashion bone, you really never know. There's nothing left to take away. You know the fashion bone, you really never know. I know the crash is coming, 'cause I smell the fuel in the morning. I hear the engine stop. I Electroshock. We should know how these times have changed us. Stop the flow like a big old man does. Within our world we shape our ego and see outside the disbelief grow. Cerrando este bloquecito de synth pop clásico, un poco alejado de lo tradicional, muchos dirán, oye, pues que eso no es synth pop, eso no parece Depeche Mode. Y dale con Depeche Mode. Bueno, la verdad es que Depeche Mode no es todo el synth pop que existe. Sí, será una de las bandas más grandes del mundo, pero no es todo el synth pop que existe, ni todo el synth pop de clásico tiene que ser a huevo Depeche Mode, Alphaville, ni ese tipo de cosas. Estos son clásicos modernos. Esto es del 2007. Lo que tuvimos hace un momento fue a la banda alemana Akanoid, quienes en ese año nos deleitaron con una de las piezas más finas del género. Siempre lo pensé y Rafa Uribe de Frecuencias Abismales me dio la razón. Por alguna causa, Cocktail Pop es un álbum que, sin importar que esté cargado, que te esté cargando el carajo, siempre te pones de buen humor cuando escuchas este disco de Akanoid. Caminas por la calle y si está nublado se empiezan a abrir las nubes y a salir el sol. Te saludo a la vecina que siempre te ha odiado. En fin, todo cambia. Por ello es un discazo muy poco conocido que recomiendo a todos los amantes del synth pop. Recuerdenlo, Cocktail Pop de Akanoid del 2007. Y lo que escucharon hace un momento fue Next, que fue el segundo sencillo de esta producción. Y ahora vamos con un dúo danés-americano que se empieza a abrir brechas con un nuevo proyecto llamado Emergent Sequence, que si bien están presentando su álbum de debut titulado Sins of the Future a través del sello independiente Remission Entertainment, Los caballeros que lo integran no son ningunos novatos, ambos tienen ya varios años produciendo música con otros proyectos, como es el caso de John Mirland, a quien a lo mejor a muchos de ustedes el nombre les suene conocido, pues tiene ya 9 años trabajando con su proyecto solista Mirland, y que además ha participado en los proyectos Negan junto a Klaus Larsen de Leather Strip, y también en Bitter Distrots justo junto a ex miembros de Birmingham Six y Neotech. Por otro lado, Brydon Wilson ha trabajado desde hace 20 años bajo el nombre de Divider dentro de los terrenos del minimal electro y electro experimental. La verdad, muy atinada esta colaboración, porque Emergency Sequence nos trae lo mejor de dos mundos. Y ya que estoy ahorita hablando de Divider, les recomiendo que lo busquen en Bandcamp. Divider, divisor, divider se escribe, búsquenlo en Bandcamp. Hay 4 álbumes recopilatorios con lo mejor de toda su carrera, y todos están en descarga gratuita, y la verdad es que no tienen desperdicio. Un gran legado de este artista Brydon Wilson, que hizo ese proyecto llamado Divider. Se los recomiendo mucho. Vamos con Emergency Sequence. Este es, no puedo decir que es un sencillo, realmente no hay sencillos del álbum. Si acaso hay uno, pero ya es de muchos meses anteriores. Esto es de su álbum Sins of the Future y se llama The People Are Broken, con Emergency Sequence. We'll be right back. Electroshock. Antes escuchaste a Protectorate con Capitulate 23, que pertenece a el más nuevo EP llamado Mix EP, una producción editada a través del sello independiente EK Product. Y Protectorate, como ya les mencioné en emisiones anteriores, es un proyecto electroindustrial proveniente de Finlandia e iniciado formalmente en el 2004, aunque se activó realmente a finales del 2011 debido a la disolución del grupo de metal industrial del que formaba parte su líder y fundador Kalle Lindberg. La música de Protectorate podría describirse como electroindustrial de la vieja escuela, ya que está fuertemente influenciada por bandas clásicas del género, como ustedes se dieron cuenta, como son Skinny Poppy, Front 242, Frontline Assembly, Portion Control, etc. Y ahora vamos a pasar a un bloque nuevamente un poco más cargado al synth pop, aunque no lo es del todo. Yo más bien lo definiría como future pop, pero bueno, no sé, ustedes que nos están escuchando opinen ahora que lo escuchen, y por ahí váyanse a el post que hicimos en las páginas de Electroshock de esta emisión y díganos qué les pareció a ustedes, si este proyecto que es Unicode Machine se les hace más hacia el synth pop o más hacia el future pop. Bueno, Unicode Machine proviene de Dallas, Texas, y es un proyecto solista del músico y productor Eric Christopher. Y este proyecto tiene a la fecha editados ya 4 álbumes, pero lo más curioso es que ninguno de sus álbumes desarrolla el mismo género. Se mantiene en un constante cambio y viene desde un hard electro muy sucio hasta un electro con influencias pop más estilizado. Incluso me atrevo a decir que sus más recientes trabajos están muy en la línea de bandas como Rotter Sandy, Assemblage 23, solamente por mencionarles algunos. Y se quedan aquí con lo más nuevo de Unit Code Machine. Esto es Cold. Ah, que por cierto, hay que destacar este punto que es muy, muy, muy interesante. Que este sencillo, bueno, es el segundo que lanzan, el segundo sencillo que lanzan este 2023, y que van a formar parte de su nueva producción, aún sin nombre, también aún sin fecha de salida, pero el álbum es producido por nada más y nada menos que el señor Chris Hall de Stabbing Westward. Eso es lo interesante. Lo está impulsando Copy International, quien de hecho tiene en sus filas a Stabbing Westward. Y sin más, aquí los dejo con Unicode Machine, y esto es Cold. There's no

Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 381, y con lo que iniciamos esta segunda parte del programa fue con Signal Out 42. Esto fue Memories, y con esto pues marcan su regreso a la escena de los legendarios belgas Signal Out 42, luego de estar ausentes durante 4 años, y nos traen un nuevo álbum titulado Exambogro, que sería ya su 8ª producción y 5ª para la escudería Out of Line. El álbum estará disponible a partir del próximo 13 de octubre, pero pues ya nos dieron un adelanto de 3 tracks en un EP llamado Memories, como el track que acaban de escuchar, que es ya el tercer sencillo previo al álbum, y vaya sorpresa tan agradable. De hecho, me recuerda un poco a Pride and Fall, el estilo que están manejando para este nuevo álbum, y pues habrá que estar pendientes para ver que nos ofrecen en la totalidad del álbum, y por los 3 temas que ya se liberaron y están en este EP, pinta bastante bien, como ya se habrán dado cuenta. Y pues bueno, esto fue Memories. Recuerden, Exambogro, disponible a partir del 13 de octubre. Signal Out 42, lo más reciente. Y enseguida les traigo otro estreno más a cargo de una banda ya casi legendaria dentro del llamado Agrotech, también conocido como Dark Electro, con 18 álbumes desde 1996 a la fecha. Se han posicionado muy bien dentro de la escena en los últimos meses. Debo mencionar que Diverge, la banda a la que me estoy refiriendo, si bien no han sido mucho de mi agrado desde sus inicios, tengo que aceptar que su más reciente álbum Survivalist trae algunas cosas muy interesantes, razón por la cual, y a pesar de lo que pienso del género, me pareció una muy buena propuesta que evidencia que el género puede y se permite ser reinventado para presentar siempre cosas más novedosas y menos repetitivas. Y los voy a dejar con este, que es el primer sencillo de su más nueva producción, Survivalist, y esto es Blood for Blood con Diverge. Hey!

bien, hace unos instantes lo que escucharon fue a Colonium con The Lost Sunset, que pertenece a su más reciente producción, la segunda de su carrera, titulada Universal Error, una producción autofinanciada de este 2023. Y como les dije también la primera vez que lo programamos, no hay, sigue sin haber información acerca de este proyecto. No sé si es un dúo, un trío, si es solista. La verdad es que no hay nada de información en la red, solamente que proviene de Astana, Kazajstán. Es lo único que se sabe hasta el momento de Colonium, y que tiene dos producciones. Y bueno, vamos ahora con una gran sorpresa para todos los fans del electro más bailable. ¿Aún se acuerda alguien de una banda italiana llamada XP8 que mezclaban IBM, electrónica, techno y trance? Pues bueno, los pongo en contexto. Luego de largos 19 años de carrera, 6 álbumes y una cantidad importante de EPs, deciden ponerle fin a XP8 en el 2021 tras la salida del EP titulado 21. Pues luego de 2 años de ese anuncio de que se retiraban, aparece ahora un nuevo EP llamado Ruins, el cual, a pesar de ser de este 2023, la realidad es que no es nada bueno. No contiene ningún track que no haya sido ya editado antes, pero sí contiene 3 nuevas versiones de clásicos de los álbumes de Arthur Revenge, Forgive y del EP 20. No sé qué signifique eso y si debo entender que siempre no se van o que solo están preparándonos algún álbum de remixes para despedirse. Como sea, estas nuevas versiones están bastante buenas. Los dejo con este remix de Angel and the Beast, llamado Ruin Mix simplemente. Se quedan con XP8. significó. Electroshock. Inside the Bien, ya nada más regresé para despedirme. Esto que escucharon hace un momento cerrando este programa fue algo que ya habíamos programado antes. Desde Dinamarca, el dúo Monospor, integrado por Yannick Vitrup y Soren Brandstrup. Esto fue Going Down, de su más reciente y tercera producción, Into Darkness, un álbum que de verdad es una chulada, como ya lo mencioné en programas anteriores. Disco más que recomendado para amantes de la EBM. Y con eso nos despedimos el día de hoy. Recuerden que el próximo miércoles vamos a estar subiendo ya el pack de lo que fue Electroshock Agosto. Aún no se termina el mes, pero ya es tiempo de ponerles el post con nuevos programas, ya que pues ya no va a haber un nuevo programa para agosto. Ya el primero, el que sigue, es el primer programa de septiembre. Y lo mismo pasa con The Wax Tracks Hour. Hace rato les dije que faltaba uno todavía, pero no, ya también se completaron. Entonces el jueves estaríamos colgando también el pack de The Wax Tracks Hour para que estén pendientes. Y bueno, un servidor, Luis Cyberhead, les agradece a todos ustedes el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima semana con más estrenos de lo mejor de la música electroindustrial aquí en Electroshock. Electroshock. Producción y locución, Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Signal Flare, de Rhys Fulber. Cortesía de Off Nachme and Peter Graffe Records. Salida, You Are Safe Here, de Electronic Substance Abuse. Cortesía de Negative Gain Productions. Electroshock es un programa exclusivo de Underground Producciones. Todos los derechos reservados. Underground Radio.